Bueno, Connie, cuéntale a la radio, Radio Robota. Radio ¿Cómo Robota? ¿Te sentiste? Bien, bien, bien, sí. Con la Fano. Sí, por fin. Anticorazón. Ella es la antítesis de la robota. Sí, pero está bien. Está bien. Sí, por fin. Por fin, siempre quería tener una banda, ahora sí. Una banda de a dos. Somos un colectivo de dos. Connie con su valija bien estilachuda y ella con sus cacharritos. Con sus cacharritos. Es que no sé cómo describirlo, pero están los cables volando. Hay varias cosas así como un estilo desprolijo, chirri. La Connie tiene todo el estilo acorazonado y hace un buen contraste. Sí, alto contraste. ¿Alto contraste? ¡Contraste! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Y con el bajo ahí, No, el bajo, una nota. Salió el bajo. Yo esperaba que saliera, que llegara, que viniera.